Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ver si tiene razón Eduardo Alcar, que hoy pues va y suelta que el campo del Nastic es el más asequible de toda la categoría para puntuar y ganar. La verdad que nos ha dejado a todos un poco perplejos porque no es habitual ver a un futbolista que se moje de esa manera. Mira, hasta la cara de póker que han puesto otros compañeros, como David Sánchez y Generelo, que han jugado en el Nastic, uno en primera y otro en segunda, pues la verdad que reflejaba un poquito la sorpresa de esta aseveración. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva de Elche Club de Fútbol, que el sábado juega frente al Nastic a las 6 de la tarde en el Nou Estadi, con el deber, con la obligación de conseguir una victoria si quiere engancharse a la parte noble de la clasificación. Necesita ganar, y como digo, esto es lo que piensa del campo del Nastic un hombre que jugó no en el primer equipo, sino en los juveniles del Nastic. Sí, yo te he dicho que es un buen caso, creo que es el campo más asequible para puntuar, porque yo creo que el Nastic es un equipo que juega mejor fuera de casa que en su campo. No me digas por qué, si por la gente, por la afición, por la prensa, pero siempre que hemos ido a jugar ahí, cuando lo hemos dominado un poquito, es que la gente se da un poco estirada enseguida. Es un equipo que juega muy nervioso en su campo, entonces por eso he dicho que es un campo donde yo creo que podemos o debemos sacar los tres puntos. Ojalá que no falle, ojalá, porque yo a este tipo de partidos les tengo miedo. Elche es un experto en resucitar equipos, sino que se lo digan al Tenerife, que el único partido que ha ganado es el Elche. Somos el balón de oxígeno, el regalo de Reyes adelantado, el resucita equipos. Vamos a esperar que eso se acabe. De todas formas, y como muestra un botón, el año pasado, para ser más exacto, la temporada pasada, o sea, este año, el 3 de junio de 2010, el Nastic, en última jornada, necesitaba ganar para matemáticamente confirmar su permanencia en segundo. ¿Adivinan a quién le ganó? 3-1 de los. Por eso digo que cuando Eduardo Alcar ha soltado esto, nos hemos olvidado un poco de todo, porque lo primero, ya era hora de escuchar a un jugador que se mojase así, pero por otra parte, no acabábamos de creernos. De todas formas, ahí está el equipo para confirmarlo. Y esperemos que lo confirme este próximo sábado. Lo que está claro es que volverá a haber cambios, y no poco si nos fiamos de lo que hemos visto hoy en el partidillo. Muchas pruebas, pero sobre todo en la primera parte un amago de equipo titular y vuelta con el 4-2-3-1. Parece que el técnico empieza a definirse de jugar en casa con dos delanteros y fuera con uno. Lo hizo en Tenerife y le salió rana. Esperemos que en Tarragona, si se confirma, le salga bien. Dos cambios son obligados, lógicamente por las ausencias por sanción de Pellegrini y de Guacaso, pero otros dos, por lo visto hoy, serían por decisión técnica. De todas formas, el once que les voy a dar, no les digo que es el once del sábado, seguramente puede hasta serlo, pero yo creo que ahí puede haber algún cambio. De todas formas, se va a parecer mucho. Willy Caballero ha jugado, por supuesto, en portería, en defensa Samuel, como ya se esperaba, sería el sustituto de Pellegrini, María Corazón Echeita, Ripa lateral izquierdo, Castro lateral derecho, hasta aquí todo normal. En el doble pivote, recuerden, no está Guacaso, estarían David Sánchez y Asiari, hasta aquí todo normal. En la media punta, volvería a una media punta parecida al de comienzo de la liga, Xumetra por la derecha, Palanca por la izquierda y Quique Mateo por el centro. Y arriba, aquí estaría la principal, no sé si llamarlo sorpresa, pero sí novedad, ha puesto a Pereira, el hombre que marcó el último gol de Elche in extremis, quitándole dos puntos a Las Palmas y otorgándole uno a su equipo. Digo sorpresa entre comillas porque aquí la verdad es que uno no sabe ya qué va a hacer. técnico, porque el último entre titular estuvo con Ángel y Borico. Y en la segunda parte salieron Linares y Pereira y fueron precisamente los marcados. O sea que puede poner a cualquiera. Quizá lo normal, si jugase con dos delanteros, cosa que creo que va a suceder, sería mantener, a pesar de que marcaron los goles Linares y Pereira, mantener algunas semanas a Borico y Ángel para ver qué tal en el Montalán. Porque no marcaron, pero la verdad es que estuvieron a punto, sobre todo el Canario. Pero poner a Pereira, bueno, pues puede significar que en un equipo de jugar por abajo, un equipo de mucho toque, y como digo, con dos bandas, como son Palanca y Sumetra, con un Quique Mateo que jugaría en su posición natural, la que más le gusta y en la que casi no ha jugado, al menos esta temporada con el Elche, con un Pereira que también está muy motivado después de este gol que marcó, con David Sánchez de organizador, así había ahí en su faceta de hombre stopper, y bueno, no estaría mal, pero insisto, ¿qué es la prueba que ha hecho? Lo que está claro es que se caería Pellegrini, que se caería Huacaso y que se caerían Ángel y Borico si se confirmase, insisto, este 11 que ha aprobado en la primera parte de este partido. Por cierto, el Elche Girona, la semana que viene, también será sábado a las 6 de la tarde, jornada número 13, pero aquí, en el Estadio Martínez Valle. Así que, bueno, vamos a ver primero si el Elche es capaz de ganarle al primero de los catalanes, al Nástic Tarragona, este próximo sábado a partir de las 6. Recuerden, desde las 5 y media, en sintonía COPE e Infoexpress.es. Con Mercedes Clase T, cada día puede ser especial. Un día valora su interior elegante y espacioso, otro día su acabado deportivo, y al siguiente el sistema Standard Stop con el que ahorras combustible y proteges el medio ambiente. Mercedes Clase B 160 Blue Efficiency Edition desde 22.500 euros. Cada día puede ser especial. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es vegana. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Con Valle Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe, Avenida Constitución 21. Estoy saliendo de la primera semana de las maletas. Mucha gente, alguien se cuenta con la otra. Siento un poco persistente y controlado, pero existen varias deportes más. Como el tráfico que se maneja con las personas, cuando el mundo de todo eso. Supe a tus filmes que no nos valen por contra el estilo de 105 caballos, porque yo he hecho que se me funcionaba. Venga por el tuyo a Serramón, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serramón Automoción. Nuestra barra, moderna fórmula gastronómica de tapas y cocina mediterránea, unida a una selección de vinos estupenda. Ambiente fresco, atractivo y decorado con estilo minimalista, da esa sensación de profundidad y sosiego ideal que tanto gusta a nuestros clientes. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, a consumo o reserva al 966-11-097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Marco Cristal. Edificio Aldaria, junto Parque de Andalucía, te abre sus puertas. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, jornadas de puertas abiertas, de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde. Si estás pensando en comprar vivienda o simplemente quieres conocer las calidades del área, visita nuestro piso piloto. Solo por visitarnos podrás participar en un estupendo viaje de fin de semana a Londres. Conócenos por dentro. Edificio Aldaria, junto Parque Andalucía, calle Juan Sanzano barra 21. Solo por visitarnos te puedes ir un fin de semana a Londres. Tu vida tiene un espacio. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. En 20 minutos y medio llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Radio Express Cope Elche. Este sábado el Elche visita el nuevo estadio de Tarragona, donde ha logrado dos triunfos, dos empates y ha sido derrotado en 4 ocasiones. Todo ello en la categoría de plata. Por tanto, el Elche buscará su tercera victoria en el feudo tarragonense, tras firmar hace 3 temporadas su última victoria con tantos de Miguel y Pérez Martí. Corría la temporada 2007-2008 con David Vidal en el banquillo y C2112, que es el Martín Miguel. Por cierto, tanto de los locales que recuerdan su obra, el que más tarde sería el jugador derecho, Oscar Rubio. Todo empezó en la década de los 70 con dos empates. La primera visita por entonces al Nou Stadium data del 15 de octubre de 1932, 72. El Elche, entrenado por Roque Olsen, empató aquel partido, sí, ya adelantó a los blanquiverdes, pero la expulsión de el actual coordinador del fútbol base y actual entrenador del Torrellano, John Park, la expulsión fue clave, el Nasti empató a falta de 8 minutos. Luego, 7 años después, o sea, en el 79, el 14 de octubre, el Nasti y Elche empataban otra vez 0 a 0. 22 años después vuelven a encontrarse en la categoría de plata. En la temporada 2001-2002, ya mucho más reciente, volvían los cristales a tierras catalanas, consiguiendo la primera victoria a domicilio en el Nou Stadium. Dos goles de Nino fueron suficientes para remontar el gol inicial de Reus. Pasamos a la 2004-2005. Luis César San Pedro, entonces entrenador del Nastic, es el actual técnico también del Nastic, le ganó la batalla a Josu Libre, que era el entrenador de Elche, le ganó desde el primer minuto y el Nastic le dio por 2-0. Pasamos a la siguiente campaña, la 2005-2006, también de para un resultado favorable para los catalanes, cuando a falta de 7 minutos Pere Martí cabeceaba un balón en propia puerta para evitar el remate en bolo y un Anua, el portero de Elche, nada pudo hacer. La última victoria, como digo, 2007-2008, y en las últimas dos visitas, que han coincidido las dos en la penúltima jornada, pues han sido dos derrotas. Recordamos, la primera en la 2008-2009, perdió el Elche por 2-0, con goles de Víctor Casaresús, y coincidiendo también con la penúltima jornada, la que les he dicho, el 13 de junio de este año, pasada temporada, el Elche ya no se jugaba nada, se dejó ir, perdió 3-1 frente al Nastic, que conseguía la permanencia en la categoría. Tanto del Elche, como ya recordábamos, lo marcó Samuel de cabeza. Por parte del Nastic, si no recuerdo mal, marcaron José Mati, Campano y Roberto. Bueno, pues vamos a ver si el equipo gitano es capaz de volver a ganar, porque le haría mucha falta. Por cierto, hemos hablado con David Jiménez, uno de los hombres que estaban en duda. En el capítulo de bajas, bueno, que asegura, no va a estar, por supuesto, Pellegrín, no va a estar tampoco Guacaso, no va a estar Edu Albacar, y Santos, que sigue recuperándose de una rotura fíbrica. No está teniendo Santos suerte desde su vuelta después de una operación de rodilla, con pequeñas lesiones que está impidiendo recibir a buen nivel. Y Generelo, que a la otra duda, pues está bien, la verdad es que no decía que está francamente bien, a pesar de que en Tenerife sufrió primero un fuerte golpe intercostal y luego una micro rotura, que normalmente son mínimo 2-3 semanas, pues no se ha cumplido la segunda semana y él dice que está ya para jugar. Bien, bien, la verdad que me encuentro bastante recuperado, hoy es el primer día ya, sobre todo por precaución, ¿no? Con todo el grupo y bueno, la verdad que bien, son unos días de inactividad, evidentemente, pues bueno, no estás al mismo ritmo que los compañeros, no estás al 100%, pero contento de hoy a miércoles haber entrenado con todo el equipo. No forcé, la verdad que yo me encontraba muy bien antes de Tenerife, hicimos unas pruebas radiológicas, salió que estaba recuperado y además hubo bueno, la lesión posterior que me produje en Tenerife no era en el mismo lugar de la que tenía antes, así que bueno, pues, son cosas que pasan en el fútbol, ahí siempre que saltas a un terreno de juego hay riesgo de lesión, ahí pues me volví a resentir y bueno, ahora hemos tenido más días de recuperación y esperemos que quede hasta ya estas lesiones y poder contribuir al equipo desde entonces. Tuve un golpe en el costado y también una otra micro rotura en el mismo bíceps. ¿En el Tenerife? No tiene por qué, como ya te digo, ¿no? Hay unos protocolos de recuperación, además vienen también basados en unas pruebas radiológicas que determinan si el músculo ya ha absorbido toda la sangre, si el músculo está recuperado y sobre todo también yo creo que son las sensaciones del jugador, ¿no? Yo antes del partido de Tenerife tenía muy buenas sensaciones, ahora también tengo buenas sensaciones, así que bueno, bien, pues hay que el riesgo de lesión, como te digo, siempre existe, pero bueno, no sería lo normal que no hubiera lesión. Para mí, sí, ahora lo único que hace falta, pues como te digo, ¿no? Es recuperar esa chiquita, ese ritmito que quizás haya perdido con estos días en total parado, que aunque han sido pocos, pues bueno, pues siempre se notan y bueno, pues intentar estar al máximo nivel para ayudar a ya que para él sí está totalmente recuperado, insisto, aunque todavía no se han cumplido ni dos semanas de esa microrotura articular. Le preguntamos que ante la baja de Guateasu sí esperaba incluso tener la posibilidad de entrar directamente a 11. Bueno, hay una posibilidad, obviamente, porque hay una baja de un compañero que ya tiene que sufrir otro. Bueno, todavía quedan días hasta el partido de Tarragona, vamos a ver mi evolución, vamos a ver también un poco lo que piensa el entrenador y bueno, ¿no? Todos estamos, creo, en la plantilla a un muy buen nivel, creo que además de todo está viendo en los últimos partidos que ha estado gente nueva y que el entrenador pues, puede contar perfectamente con toda la plantilla y bueno, pues ojalá que esté a un buen nivel para que después de los últimos resultados que son rivales. David Generelo, que jugó en el Nástic de Tarragona, cedido por el Zaragoza hace unas campañas en primera división con el cuadro tarraconense, lógicamente para él es un partido especial. Sí, la verdad que es un partido bonito y especial para mí, ¿no? Es un lugar en el que desde el primer año pues estoy muy a gusto, en el que me trataron muy bien. Es bonito regresar a sitios conocidos, a encontrarte con gente con la que hemos vivido cosas importantes, pero bueno, ellos están ahora en una situación, nosotros en otra, y nosotros vamos a querer conseguir los puntos que ojalá que podamos hacer un buen partido y tener una victoria de esta noche. Desde mi punto de vista, creo que es capacitados para ganar, le preguntábamos si estaba de acuerdo con Eduardo Bacardi, que es un campo asequible para ganar. Desde mi punto de vista, creo que Elche está capacitado para ganar en cualquier campo. A partir de ahí, bueno, quizás esto sea asequible o no, muchas veces depende de tantos factores en el fútbol que, bueno, que no se sabe nunca, ¿no? Nosotros salimos en todos los campos a competir al máximo para conseguir nuestro punto, porque como te dije, creo que estamos capacitados para ello, pero luego el fútbol pues hay muchos factores, hay muchos condicionantes y bueno, ojalá que podamos hacer un buen partido y que consigamos esa victoria que como te digo es el único resultado que contemplamos porque necesitamos puntos para otra vez engancharnos por otra arriba de los vecinos. Y la última que le preguntamos a Generelo es si muchos cambios que suele hacer el técnico blanquiverde desde que empezó la temporada porque no ha encontrado su once ideal, si esto es bueno, es malo para el fútbol. Hay muchas opiniones, hay gente que prefiere que haya un once muy definido, que a partir de ahí se puedan introducir algunos cambios. Yo particularmente creo que tenemos una plantilla muy compensada, que tenemos una plantilla en la que el nivel es muy parejo y me parece bien que bueno que ponga cada domingo los 11 que creen más convenientes para sacar el partido adelante, ¿no? Eso hace que todos creamos que podemos participar, que todos creamos que podemos ayudar al equipo y a partir de ahí pues el que mejor esté que salga bien hecho para conseguir esos resultados. De Baristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Años contigo, 15 años de prestigio. Hogar Mobiliario celebra su 15º aniversario y coincidiendo con el éxito de tu hogar, mantiene por unos días los precios de feria. En la exposición completamente renovada encontrarás lo último de las ferias nacionales e internacionales. Las tendencias del mañana las puedes encontrar hoy. Hogar Mobiliario, especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluyendo reformas, diseño, calidad y precio. Eso es Hogar Mobiliario. Avenida de 99, Elche. Abierto sábados tarde. Este mes en 16 Style, 5 puertas y 105 caballos con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura Mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Siempre por golpe en Reina al revés. Hice una página web para conocer qué tiene el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la Copa, por cierto, antes de seguir con protagonistas, destacar una buena noticia para el Elche, eso sí, para algunos años. El Elche, como todos los equipos de segunda división, se adhiere a la propuesta de los derechos audiovisuales que para el año 2015 subirá un 3% de los ingresos. Es decir, para que nos entendamos, el Elche ahora mismo cobra de media pro de Copa, que está en torno a los 2 millones y medio de euros. Y para el año 2015, que incluso podría adelantarse una temporada, ahí también ha sido diligente la acción del presidente de Elche, porque es vicepresidente de la Liga, pero la verdad es que si algo ahí tiene de buena mano para intentar conseguir el máximo porcentaje para los clubes de segunda y sobre todo obviamente para el propio club, para el club de fútbol, bueno, comentaba que esto va a suponer que en vez del 6% que cobran ahora clubes pasará a cobrar un 3% más. Podría llegar a un porcentaje casi de los 4 millones de euros. Se podría cobrar a partir del año 2015, incluso un poco antes, 1,5 millones de euros más en concepto de previsión. Siempre que de hecho esté en segunda, ojo. Pero en primera, pues muchísimo más. Dependiendo por prácticamente por el corte. Pues seguimos escuchando voces de protagonistas. Hoy hablamos con Edward Dakar. No se han cumplido ni 2 semanas desde la operación y los plazos se están cumpliendo, incluso se están adelantando. Le preguntamos cómo se encuentra. Bien, bien. La verdad que sobre todo pues viernes va a ser 2 semanas ya que me operé y mañana me quedo con Ripoll para quitarme las cargas que me quedan. Como 8 o 9 y poco a poco me he ido quitando. La piel del tobillo es la capa de estar 15 días mínimo, pero bueno, me ha quedado 3 días y ya quiero quitarme las pruebas y empezar cuanto antes la recuperación. Sí, estamos, yo creo que estamos dentro de los plazos. El médico me dijo que en 15 días me quitaría grapas, me lo voy a quitar antes, y la movilidad articular debería haberla empezado, digamos, cuando me quite las grapas. Yo voy a seguir haciendo la movilidad y sin ninguna molestia, ningún dolor. O sea, yo creo que vamos un poquito por delante. Tampoco quiero lanzar campanas de vuelo porque quiero ir despacio. O sea, quiero regresar cuando esté realmente bien. Pero bueno, yo creo que estoy muy contento porque yo no tengo dolores y no tengo problemas. Incluso volver antes de Navidad, se le preguntaba. Y bueno, si respetamos los plazos de las cosas que dicen los médicos, esa es la idea. Creo recordar que leí en alguna prensa que decían que Dios hasta los dedos o algo así, pero no creo que tiene nada. Espero dentro de, ya te digo, el plan de trabajo es la semana que viene empezar a correr, volver a recuperar un poquito el tono físico, introducir un poquito de balón, espero yo. Yo creo que espero en 2 o 3 semanas después estar entrando en el grupo. Un Edward Dakar que decía que la operación lógicamente sí, ha sido la mejor decisión, tenía incluso que ver para estar con la selección en fallo, que era dentro de 3 semanas, y que la trayectoria del equipo de las últimas jornadas no está siendo muy positiva, pero que le estoy de San Martín. Y que el Nastic, lo decíamos, es un campo asequible. Le preguntamos, antes de escucharlo del Nastic, pensaba que en los dos primeros puestos el ascenso directo se veía ya muy lejos. Esto es lo que pensaba Edu Alvarez. ¿Perdona, de ascenso? Ah, me había entendido de descenso. No. Bueno, está claro que parece que el Betis vaya a otra velocidad. El Rayo ya sigue ahí a Estela, pero bueno, que digo, esto es muy largo. Nosotros tenemos que jugar contra el Rayo. De ganar, pues son puntos que la resta, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es seguir estando fuertes, recuperar esa imagen de principio de temporada, yo creo que a todos nos gustaba, y acostumbrarse a no perder. Hay que puntuar siempre. El partido de Tenerife, por ejemplo, con un empate, pues no hubiera sido tampoco un resultado mal. Pero bueno, si nos acostumbramos a no perder, creo que al final de la temporada podemos estar arriba. Esa es una frase importante, acostumbrarse a no perder. Porque yo creo que deberían tener los jugadores ahí instalado en la mente, que sería, yo creo que muy importante que el equipo, más que acostumbrarse a no perder, se debería acostumbrar a ganar. Eso parece difícil y bastante muy poco positivo, sobre todo en segunda división. Repetíamos el tema del Nastro. Dice que es un campo asequible, posiblemente el tema de segunda, para ganarlo. ¿Argumenta? Sí, he dicho que por eso creo que es el campo más asequible para puntuar, porque yo creo que el Nastro es un equipo que juega mejor fuera de casa que en su campo. ¿Por qué? Sí, por la gente, por la afición, por la prensa. Pero siempre que hemos ido a jugar ahí, pues lo hemos dominado un poquito, si la gente no se va enseguida. Y es un equipo que juega muy nervioso en su campo. Entonces, pues lo he dicho, que es un campo donde yo creo que podemos sacar los tres puntos. Pues vamos a esperar que tenga toda la razón del mundo, porque se choca frontalmente con la trayectoria negativa histórica que el Elche suele tener contra los colistas. Hay que dar la prueba de Tenerife, pero de todas formas las estadísticas están para romperlas. El Elche la tiene que romper el próximo sábado frente a un Nastic que viene de ganar en Tenerife, precisamente, y de romper su mala racha de 8 jornadas consecutivas sin ganar. Mejor que haya ganado en Tenerife y así ya ha resucitado a costa del colista. Recuerdo que la agrupación de Peñas ha organizado viaje para acompañar al equipo. Saldrán el sábado a las 8 de la mañana, regresan después del partido y el precio del billete es de 10 euros. Recuerdo que se pueden pasar para recoger el billete en la sede de la Peña Franja Verde, en la calle Antonio García Cayuelas, y llamar también al teléfono 629-507-702. La agrupación de Peñas, que es un bien inicial, es la de como mínimo llenar 2 autobuses. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Les abro nuestros escaparates y enseguida la información aquí en Radio 3 porque buenas tardes. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blas Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta máximo nuestro entorno. El Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda.